Unidad 4. Grabación 10. Diálogo 1. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Puedo ayudarlo? Sí, mire. ¿Podría informarnos acerca de la vivienda que se vende en la calle Santa Ana? Sí, sí, claro, por supuesto. Es un piso de 100 metros cuadrados, con 3 dormitorios, un salón bastante amplio. ¿Y no tendría alguna foto o algún plano? Ahora mismo. Diálogo 2. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Hola, buenas tardes. Querría alquilar un piso. ¿Y me podría usted decir cómo lo quiere? Me interesaría un apartamento pequeño, con un solo dormitorio y no demasiado caro. Pues mire, tengo este. Está bastante céntrico y muy bien comunicado. Es nuevo y el alquiler es de 350 euros al mes. ¡Ah, perfecto! ¿Y sería posible ir a verlo? Sí, claro. ¿Cómo no? Diálogo 3. Hola, buenos días. Buenos días. Querría información sobre pisos de alquiler en la zona sur de Sevilla. Sí, sí, enseguida. ¿Sería tan amable de echarle un vistazo a nuestro catálogo para ver si le interesa alguno y me lo dice? Muy bien, muchas gracias.